¿Quién te llena de alegría? Como yo. ¿Quién te besa y quién te mima? Solo yo. ¿Conoces a alguien que te cuide así de bien para asegurarte y asesorarte con las mejores pólizas actuales? Llama a tu amigo al 0416-022-7170 de Daniel Padilla. 0416-022-7170. Daniel Padilla, tu amigo asesor.